Hola, bienvenidos. Sí, acá estamos junto a al presidente, sí, del Club Náutico Kimei Lebu. Este año, junto a Roberto, se han sumado, por suerte, sí, se han sumado a darnos una mano en la organización de esta jornada, que es el Día Internacional, Mundial, nosotros decimos nacional también, del cáncer infantil. Si en esta jornada lo que vamos a tratar de hacer, como hacemos ya hace 5 años, es tratar de compartir con la comunidad información sobre el cáncer infantil, pero agregamos aparte una actividad recreativa, y ahí sí le voy a dar lugar a Roberto o aquí al presidente que puedan contarlo. Bueno, salió una iniciativa de uno de los chicos que hace tiempo que rema en este club, así que nos pareció muy buena la idea de poder estar con los chicos, con la gente, y le tiramos la propuesta a la directora, que muy amablemente nos atendió, y gracias a la dirigencia del club nos facilitó el hecho esto de poder usar las embarcaciones, así que bueno, esperamos que mañana sea un día distinto para ellos, para la familia, y bueno, como siempre se dice, el club siempre tiene las puertas abiertas para todo el mundo, sí, para que pueda realizar la actividad. Estamos de lunes a sábado, sí, en el horario de 14 a 18. ¿Sí? Mañana va a ser un día especial porque vamos a estar con los chicos, como decía antes, sí, viviendo una jornada distinta, sobre todo para ellos, sí, y la familia. Oscar, Héctor. Bueno, desarrollando, a partir de qué hora, quiénes van a poder participar. Bueno, no sé, yo no tengo mucho para decir porque es el encargado y organizador de todo esto, es Roberto, que el que lleva todo adelante. Nosotros lo que hacemos es colaborar como institución con todo lo que sea necesario para que los chicos puedan pasar un momento agradable y que bueno, que se diviertan, que disfruten de acá, y nosotros dentro de nuestras posibilidades como club le vamos a brindar todo lo que sea instalaciones, bote, y bueno, y Roberto se encargará de dirigir todo en la movida que se va a realizar mañana. Por eso yo no tengo más nada para decirle. No sé si tiene alguna pregunta para mí, pero yo lo que puedo hacer. ¿Detalle? ¿Qué hora empieza? ¿Quiénes van a participar? ¿Y qué van a participar? Bueno, la actividad va a empezar a las 15 horas, ¿sí? Con un acto protocolar, donde se van a dar a conocer la información. ¿Sí? La estadística, realidad que tiene Río Negro con respecto al cáncer infantil, la cantidad de chicos que está atendiendo la fundación, y bueno, hacer un resumen en general de lo que vamos trabajando durante el año. Y después viene la parte emocionante para todos. Seguidamente a eso vamos a tener una charla breve con los chicos, con los familiares, con todos aquellos que quieran bajar al río a remar un ratito, ¿sí? Daremos una vueltita e iremos hasta la zona del barco. Juntamente a esto nos va a acompañar la familia por tierra, ¿sí? De allá haremos tipo una largadita, ¿sí? Donde vendremos navegando hasta el club, hasta las instalaciones del club, donde nos va a estar alojando, donde nos va a estar esperando, perdón, la murga Los Verdes del Santa, que se ofrecieron a colaborar. Así que muy buena fue la iniciativa de ellos, igual que de un chico que viene a hacer serigrafía, ¿sí? Así que hay que traer una remerita blanca para que él haga un dibujito, lo que deseen. Seguidamente a eso va a ser un transcurso más o menos de una hora y media. Vamos a dar inicio a una merienda, ¿sí? Con unas gaseosas que la gente puede colaborar, ¿sí? Y un facturas, habíamos pensado. Sí, agua mineral. Agua mineral, lo que fuera por ahí al alcance, para que la familia y los chicos y todos los que participemos podamos tener una mesa dulce en el regreso. Después ahí daremos por finalizado, calculo que va a ser como a las 17 horas, ¿sí? No sé si van a entregar algún... 18:30. Sí. 18:30, perdón. Mientras los chicos hacen y realizan la actividad que tiene que ver con el recorrido, con el paseo en bote, los voluntarios de Fundación Añar y las familias que, como en mi caso, que no tiene mucha amistad con el agua, vamos a conversar un poquitito con toda la gente que quiera acercarse y preguntarnos cosas sobre lo que es el tratamiento, a dónde vamos, cuánto se tarda, cosas puntuales que tienen que ver con lo que vive en realidad un niño en tratamiento, ¿sí? O sea, estamos abiertos ese día a que todo aquel que por ahí hace preguntas en la página o que se pregunta en la casa y que no quiere, que nos tomemos un tiempito, unos 40 minutos, una hora para hablar de cáncer. ¿Sí? Esa es la idea, y que empecemos a familiarizarnos con esa palabra y empezar a comprender un poquito qué es lo que le está pasando a nuestros niños, a nuestros adolescentes que están entre nosotros y conviven con nosotros todos los días, y que por ahí con una cosa tan pequeñita como, por ejemplo, prenderse en la campaña esta que hicimos del barbijo, quizás estamos contribuyendo un montón para poder acompañarlos desde ese lugar tan sencillo que es con unos segundos me coloco un barbijo, me saco una foto, la subo a la página. Ese día también, mañana, a partir de las 15 horas, todo aquel que quiera sumarse, que no tenga barbijo y quiera sumarse, venir y sacarse la foto, lo puede hacer, ¿sí? Y sumarse con justamente con la idea de compartir, traer el equipito de mate, venir como, porque es una jornada de familia, o sea, no piensa que es todo tan estructurado, es simplemente como siempre, escuchamos música, traemos una prenda clarita para poder llevarnos el recuerdo, que va a ser alguien en dibujo y graffiti, que es Kunich, si no me equivoco, ¿sí? Martín. Vamos a tener la posibilidad de el paseo en bote. Tenemos, los chicos se han preparado, esto es realmente la iniciativa, empezó, parece algo tan pequeñito que fue simplemente la visita de Ángel, ¿sí?, a nuestra institución por cuando estaba la regata, y bueno, miren en lo que se ha transformado, que para nosotros es un placer hoy compartir con todos ustedes. Y bueno, los chicos van a tener la posibilidad de recibir no solo el acompañamiento que es tan importante, sino que aparte van a poder llevarse un recuerdo, lo maravilloso que se han tomado el trabajo de hacer para que cada uno de ellos pueda tener un recuerdo de esta jornada. Así que bueno, eso es más que nada, invitarlos como siempre, agradecerles a cada uno de ustedes, como siempre, por estar, por venir, acompañarnos a donde estamos. Y bueno, los esperamos ese día también para que puedan hacer sus propios registros y ayudarnos con la lectura de lo que ven.